Bueno, bienvenidos a Headbanger Sound Radio, metal y rock desde Costa Rica para el mundo a través del internet. Hoy, un saludo también para quienes nos escuchan en ticosound.com. Tenemos un programa muy interesante hoy. Un programa especial. Un programa muy especial, sí. Celebrando un mes y una semana de estar en esto ya. Sí, no sé cómo se llamará eso porque no es ni aniversario, ni siquiera mesaversario, pero... Metalesario. A veces se retrasa también. Ok, vamos a empezar de una vez antes de la parte especial que tenemos el día de hoy. Vamos a empezar primero, como siempre, con dos canciones de dos grupos bastante buenos. Vamos a ver de quién se trata hoy las dos primeras piezas. Bueno, vamos a empezar con Pantera, este grupo estadounidense que se forma en 1981. Y se disuelve por problemas entre los hermanos Abbott y el vocalista Phil. Muchas discusiones en el grupo. Cuando empezaron hicieron varios estilos. Ahí fueron probando estilos hasta que lograron ya hacer lo que más conocemos de ellos, que es el thrash. La canción que vamos a escuchar es Walk, de Vulgar Display of Power, que es considerado el mejor disco con mayor esfuerzo hecho por la banda. Bueno, después pasamos con Trivium. Vamos a escuchar To The Rat, del disco The Crowded. Trivium, bueno, es una banda de thrash procedente de Orlando, Florida, del año 2000, con un EP y cuatro discos. Esto curioso de Trivium, el nombre viene del latín tres maneras o tres caminos, ya que ellos lo toman así porque su música viene de lo que es metalcore, thrash metal y death metal melódico. Healthy, el guitarrista vocalista, Corey Beloff, guitarra y coro, Paolo Gregoletto, bajo, y Frank Smith, la batería. Ok, entonces iniciamos con Walk de Pantera y To The Rats de Trivium. We'll be right back. We'll be right back. Bueno, acabamos de escuchar To The Rats de Trivium, thrash metal traído desde Norteamérica. Ahora vamos a seguir ya iniciando con la parte especial del programa. Antes que todo quiero presentar aquí a mi estimado amigo Víctor Quesada, que fue el responsable, el puente, como lo vemos aquí, el medio. Bueno, ustedes no lo ven, pero nosotros si sí. Lo pudieran ver, si lo pudieran ver, verían que está en el medio. Grupo. Así que Víctor, que se presente y presente la sorpresa el día de hoy. Bueno, y por ahí, la verdad, por haberme primero que todo el chance de haber ingresado al programa. Y bueno, ya me dejaron como el zapazo, ¿verdad? También, de una vez. Pero no, vayamos al evento principal de una vez. Aquí, ¿qué importa? No soy yo, sino Argos, ¿verdad? El programa anterior ya se había anunciado que iban a estar por acá y pues acá los tenemos. Y primero que todo, ¿verdad? Muchísimas gracias, ¿verdad, Argos, por habernos dado la oportunidad de tenernos el programa tan solo en un mes? Y oigan, ¿verdad? Ya tenemos bandas de este calibre por acá. Y pues, buen calibre, alto, alto. Buenísimo. Y pues ahí lo dejamos, ¿verdad? Para ver que se echen su primera leilla, como quien dice, y se presenten. Bueno, un saludo a todos los internautas. Primera vez que estamos en un podcast de este tipo. La verdad que es un placer que sea hecho acá por metaleros ticos. Bueno, mi nombre es Ronald Castillo, soy fundador y guitarrista de Argus. Conmigo está Don Juan Pablo Morales, bajista. ¿Y qué más? De verdad, muchísimas gracias a ustedes por estarnos acá, Headbangers Son. La verdad es que no teníamos idea de que hubiera gente con este tipo de iniciativas, este tipo de deseos de distribuir material tanto a nivel internacional como a nivel local, pues, a sus servicios. Y agradecer también a todos los que están ahí. Ok, muchas gracias entonces a ellos por el primer paso, la primera parte de la presentación. Que dicha que están aquí, que llegaron, que por ahí andaban un poco perdidos. Empresa, de empresa. Que no se pierden a la abuela. Perdidos nunca. Siempre bien ubicados. Bueno, vamos a ir entonces primero con una pieza de introducción de Argus, de su disco Ángeles, Hombres y Demonios. La canción se llama Fin del Tiempo, y luego de esta canción vamos a venir de lleno con la entrevista, con las preguntas. Ok, vamos entonces con Fin del Tiempo. We'll be right back. Bueno, estamos aquí de nuevo. Vamos a seguir así con la entrevista con Argos y un agradecimiento a Eres de Tico Sound por ser este ya el primer programa y por darnos el espacio. Bueno, vamos a empezar. Primero que todo, todo músico, todo metalero, todo rockero tiene sus inicios. Me gustaría saber cuáles fueron sus inicios, cuál es su... ¿Desde qué momento ustedes empezaron este tipo de, a oír este tipo de música? Influencias. Digamos, bueno, yo empecé oyendo todo lo que es el rock clásico, los 70 por ahí, influenciado por mi papá es un fiebre, todo eso, el Stephen, un rockero. Saludos a Juan, saludos a mi papá. Black Sabbath, toda esa nota. Y ahí me empecé a criar con eso, además de que mi grupo de compas del poli, yo no sé por qué nos dio por ese lado, solo esa lo oíamos. De hecho, algo más acá del 8-9, nada, no se estaba, no se podía, nunca debía. Y en eso, de ahí uno se fue formando, en eso de ahí, por esta pieza de Queen, Another One Bites the Dust, yo dije, no, yo quiero tocar bajo, yo quiero ser eso que suena, yo quiero tocar pieza, bajo, quiero tocar esa vara. Y de ahí, con los años, de ahí, me compré el primero y ahí me fui maquizando toda esa nota. Ya después, eso fue por ahí del 99-2001, cuando estaba saliendo el cole. Y en el 2013 conocí a esta gente. Imagínense que este man me llamó y me dijo, ma, es que si estamos para un proyectillo de power metal. Y yo, ¿qué es power metal? No estaba para nada en ese mundo. Bien, pero ya entré al grupo y claro, yo empecé a oír de todo, metal, principalmente power al inicio, y ahora ya, ¿quién lo saca uno? Entonces, sí, influencias así como bajistas, digamos, bajista de Ahu, John Entwistle, Steve Harris principalmente, ¿verdad? De Maiden, Geezer Butler, de Black Sabbath. Pues hay un montón, ¿verdad? Cliff Burton también. No, es demasiado tocado. Ah, no. Bueno, pues de inicios, pues, en lo personal, pues, desde el colegio, ya casi no me acuerdo. Hace tanto tiempo. Pero sí, en el colegio empecé, creo que la primera pieza relacionada con esto fue The Final Countdown de Europa, ahí fue donde yo dije, sí. Esta vara me cuadra, es lo mío, y tenía 8 años cuando la escuché por primera vez, y pues de ahí vino una evolución. En 14 fue que llegó a mis manos una guitarra eléctrica, y yo dije, voy a aprender. Nunca estuve en clase, nunca me preocupé por meterme en nada, simplemente, y creo que cuando tenía como 15 años fue que fundé mi primera banda, y después tuve como unas 9 o 10 bandas. ¿Cómo se llamaba la primera de los carajitas negros? Se llamaba Masacre. Apoya era otra, algo de todo, era época de experimentación. Y más o menos por ahí, cuando tenía que unos 18 años, pues conocí a Alberto Mora, que es el cual guitarrista de algo. Y ahí empezó como a vamos a tener ideas. Él era mucho menor que yo, era prácticamente un niño, y yo era un adolescente. A pesar de eso, y uno tiene esa empatía, y en el 2003, bueno, finales del 2003 fue que empezamos con ideas, Alberto y yo. Empezó a nacer, todo el año 2003 fue buscar gente, llamar, salas de ensayo, que arregle el ampli, que compre otra pedalera, que bote la guitarra, que no se dio otra vez de plan. Finalmente, en el 2003, pues, logramos conquistarlo a todos los que actualmente son sociales. A Roberto, bueno, en aquel momento era todo el que se llamaba Jorge, ¿no? Saluditos para Jorge, escuchan. Y no creo, estamos ocupados, ¿no? Y bueno, y Juan Pablo, y mira, bueno, el 28 de octubre del 2003 fue el que tuvimos el primer ensayo mundial de algo. Y de ahí entonces no hemos parado, o sea, se ha hecho todos los esfuerzos necesarios, toda la infraestructura que soporta su trabajo, se ha logrado a través de hablar, de hagamos de la historia, básicamente. Y hay miles de detalles de ahí, le agradecemos muchísimo al haber estado otra manera. Bueno, ahora que ya sabemos un poco más de los inicios de ellos como individual, queremos saber cómo llegan cada uno de los integrantes al grupo, ya en sí. Bueno, Bueno, empezamos con usted, mae. Al rato, no se preocupe. No, bueno, en un principio eran Ronald y Alberto, eran los dos guitarristas, nada más. Ya ensayaban y todo, ¿verdad? Pura guitarra era. Sí, pura guitarra, sí. Era que usted. Más usted era pagar entre dos. Sí, el ensayo era duro. No, entre uno. Ya. Y bueno, y casualmente, bueno, todo se dio por un montón, una telaraña rarísima de contactos, porque digamos, Ronald trabajaba con Roberto, el tecladista, sí, y un amigo de Ronald, compañero de la universidad de él, también era compañero mío, pero yo a Ronald en la vida lo había visto, estábamos en horarios muy diferentes, pero yo sí coincidía con el otro mae. Y en eso, el otro compa llega y me dice, mae, Juanpa, era así, un compa de la U está buscando un bajista, y vino al Chile, y dice, sí. ¿Y qué tocan? Power Metal. Y yo, ¿qué es Power Metal? Otra vez, ¿verdad? Y entonces, en eso, ahí se dio el contacto. Y casualmente, el mismo día que yo pude ir a ensayar, fue Roberto, el tecladista también. Entonces, ya ese día tuvo pinta de grupo, ¿verdad? Dos guitarras, bajo, teclado, ya aparecía. Eso fue como en junio, agosto del 2003. ¿No? Julio del 2003. Y ahí, pues, costó un poquillo encontrar a Jorge, ¿verdad? Que fue el primer baterista. Y, pero ya que en cuestión de 2 meses, ¿verdad? 3 meses, entonces Roberto y yo, llegó Jorge el Montero, el primero. Como, bueno, ahí probamos una cantante que no funcionó, duró como un mes de prueba nada más. Y ella se fue y Janina apareció, eso sí, fue como un año después, ¿verdad? Como tal vez en julio del 2004, entonces llegó Janina, o antes. Yo creo que un poco antes. Ahí llegó Janina y ya fue la primera alineación, ya ahora sí, que esa chivió, de hecho, tuvo 2 chivos de esa alineación. Después Jorge se fue. Igual, diferencias, cosas ahí internas. Y, pero ya en cuestión de días apareció Chino, que es el que grabó el disco, el bandero. Iván Fernando Acuña, que no nos está escuchando de vivo, porque desconectado del mundo, no puede estar, ¿verdad? Pero bueno, y después de él, de nuevo Bicho, que es el cantante, el cultural, ahí lo ven, ahí he oído un par de piezas donde él canta, también él se incorporó al mismo tiempo que Chino. Que de hecho, Bicho es primo. De Chino, sí. No quedó en familia, ¿no? En el barrio, un 90% del grupo se está. Estamos hablando de que para esa fecha, estamos hablando de enero del 2005, mediados del 2005, creo que se estableció. O sea, esa alineación que. Ya fue el primer chivo de esa alineación, allá en el cuerpo. Sin tareas de programa. Es calor, pero sí. Ok, ¿y de dónde sale el nombre de Argos? O sea. ¿Por qué escogen Argos? La pregunta es un broncón, No nos imaginamos, Argos son como un montón de Argos. Sí, Argos en Wikipedia son como 8. Hay un montón de desambiguación. No, Argos surge por un error en realidad, porque digo quién fue. Déjalo, bueno, Alberto, llegó diciendo, maes, es que la verdad es que hay un perro ahí de la mitología griega con 5 cabezas. Y entonces, como nosotros vamos a hacer 5, pongámosle algo, se llama algo, entonces pongámosle así al grupo. El nombre no sonó, pero yo decía, pero de 5 cabezas, maestro, maestro. Bueno, Cerbero tiene 3, no, 5 no me suena. Es el hermanillo mayor que tiene. Bueno, ahora es que empiezo yo a buscar libros de mitología y la vara, y yo, ¿qué es esa vara? ¿Por qué no aparece y nunca apareció? Eran varas, el mar estaba bateado, ¿no? Y lo mejor del caso es que terminamos siendo 7, ¿verdad? No fuimos 5 tampoco. Pero el nombre nos gustó y en realidad tiene muchos significados muy interesantes. Casi todos así, ¿verdad? De la mitología, el gigante, el hijo de Gea, después la nave de los argonautas, el perro de Odiseo, eso es como el más conocido. Pero yo creo que sería bueno decir que adoptamos nosotros. Sí, digamos al final adoptamos como una explicación curiosa, que es etimológica, digamos en cuanto al origen de la palabra. Yo estudio español, por eso es todo el viaje, pues. Literatura, estudio, perdón, español no. Que digamos, Argos viene del, o sea, es griego y eso origina el latín argentum, que es plata. Entonces esa noción, por ejemplo, el nombre Argentina tiene que ver con el río de la plata. Entonces esa noción de brillo, digamos, del sonido resilante, resplandeciente de la plata, no sonó para el grupo, un sonido brillante, algo iluminador, ¿no? De hecho, algo significa brillante. Sí, eso es más o menos lo que quiere decir, ya en un sentido etimológico la palabra en sí, entonces por ahí lo explicamos. Es un dato curioso para nuestro compañero Charlie, que lo busque. No, hay que agregarlo en Wikipedia. Hay que agregarlo. Para que Wikipedia no está. ¿Cómo es que se les ocurre la idea de hacer Power Metal? ¿Con qué influencias? Y cómo es que, bueno, me imagino que con la llegada de la vocalista, pero que empiezan a hacer el Power Metal melódico. Bueno, yo voy a hablar por él. En realidad, el proyecto inicia un proyecto de power metal, netamente. En aquel tiempo, Alberto y yo escuchábamos Tatuaje, no es del todo power, pero por ahí le anda. Pero resulta ser que en realidad ya es una opinión muy de grupo. Nosotros ni siquiera nos consideramos power metal. La banda en sí no. Por muchas razones. Muchísimas razones. Igual se puede prestar para la discusión, lo has dicho de todo. Pero resulta ser que al empezar a entrar miembros, empiezan a entrar influencias. Juanpa lo dijo, él, sus inicios eran dentro del rock de los 70, él no era un power metalero, ni siquiera era un metalero, un rockero, si se comete. Uh-huh. Él cambia y se mete a esa línea al entrar Roberto, que Roberto en realidad tiene una formación muy formal dentro de la música, él es pianista, ¿no? Él realmente es pianista, no es teclado, o sea, él tiene ese tipo. Y demás, pero su formación era como pianista. Es una formación clásica de línea, alguien que puede tocar prácticamente cualquier cosa que le pongan al frente. Debussy, Bach, Mozart, todo eso que estamos hablando. Y aparte de eso, el baterista, que en ese momento, un hogar chino, estamos hablando de que él era un tarrero de esos de primera línea, Black Death Metal y todo eso. Junto a Yanina, y Yanina sí es más rockera, más metalera, tipo así, en el invierno y esas cosas. Tenía bastante la idea de la amalgama de estilos que hay. Yo, bueno, personal, había adoptado el power por influencia de Alberto, que él sí era power metalero de pura cepa y lo es. Y así se morirá. Y yo, en realidad, mis bandas siempre fueron de trash, de death. Bueno, ustedes están bajando más pesada, eso. Y nace, o sea, el sonido de Argus es producto de la mezcla de todo. Ustedes lo analizan, una pieza que vamos a poner ahorita, que es Dos de Alas Negras. Esa pieza para nosotros tiene influencia de black metal, black melódico. Y no es del todo power. Incluso la voz de Yanina no es, se aplica directamente al power metal, pues que ella le da un utiliza toque por poner el nombre de metal gospel. Exactamente, ese contraste, esa dicotomía de estilos. No sé si te contesto, lo que sí te le puedo afirmar es que Argus como tal, la banda no tiene de power metal, tiene un poco de varios de todos los integrantes, y entonces sale lo que vamos a escuchar. Exactamente. Sí, es que también, bueno, venía a la cabeza algunos grupos como Épica, que hacen algo que suena similar a lo que ustedes hacen, y la voz y lo que hay detrás, en esos instrumentos, muy bueno. Bueno, ahora que sabemos ya un poco más de Argus, integrantes, nombre del grupo, queríamos saber cómo fueron sus primeros pasos dentro de la escena. Ahí cabe, sale un personaje muy particular del escena nuestra, así que con Luis Guzmán, Richie, Cristian Corrales, el guitarrista fundador, prácticamente una institución, banda también. Fue gracias a ellos que empezamos. En realidad, yo creo que el apoyo que se dan las bandas aquí en el nacional interesante. Nosotros en realidad nunca se nos cerró ninguna puerta, quizás tal vez el primer chivo ahí en San casi en el pasillo, ¿verdad? Fue incomodísimo, yo creo que ahí fue un choque un poco fuerte, sí. La realidad nuestra, ¿verdad? Cuando uno dijo así es tocar aquí, no. pero había que hacerlo, ¿verdad? Y creo que todas las bandas pasan por eso. Pues el primer evento el que se realizó algo fue una gira que se llamaba Metal Mañana. En aquel tiempo pues había como demasiadas ganas de tocar, ¿verdad? No importaba como fuera, ¿verdad? El asunto era tocar. Pero después de eso hubo otra gira que se llamó Mujeres de Metal, en la cual ya yo ahí me metí como productor, organizador del evento, un metólogo, ¿verdad? Se crea, ¿verdad? Y más o menos por ahí anduvo. En un principio le hacíamos a todo, ¿no? Así donde salían los chivos, no más. Me acuerdo en el patio. De aquí en el Cartago, yo me mandaba un parqueo, como el de aquí. Era un taller, me cae. Era un taller. Era aquí el chivo, güey. Yo suetado ese frío. Muy vacilón. Ok. Bueno, entonces ya nos hablaron que Argus, bueno, tiene sus inicios en el 2003, ya en el 2005, mediados, se consolidan como banda. Ahora, ¿qué factores jugaron para que hasta este año 2009, fue en marzo que lanzaron el disco, del 2005 al 2009, ¿qué tanto pasó para esperar a lanzar el CD? La plata, güey. Obviamente, no había plata. Pero digamos, es que el ya te dejo hablar, tranquilo. Digamos, el proceso de grabación, güey, fue primero para algo muy duro, ¿verdad? Sobre todo cuando uno no se dedica solo a eso, porque digamos, sí. Bueno, en el grupo muchos trabajan, otros estudiamos tiempo completo, ¿verdad? Entonces uno no tiene chance como para decir, bueno, aquí 3 meses son para eso y saquemos, ¿verdad? Es imposible, ¿verdad? De hecho, hubo muchos pasos. Primero teníamos pensado hacer un demo, nada más, unas cuatro piezas, así. Y después, bueno, ya con el tiempo, principalmente con Sandy, ¿verdad? El nuestro productor musical. Es decir, un saludo para él también, no te queremos. El maestro nos dijo, madre, ya hago un disco una vez. Yo les doy cierto chance, hagan, acomódense, tienen tiempo, piénselo bien, y lo decidimos, ¿verdad? Por eso se completó. Pero sí, digamos, ese asunto que había que posponer, que más decir que volver a grabar tal cosa, que cuándo vas a llegar a grabar el bajo, que cuándo grabamos las guitarras, es muy duro, ¿no? O sea, estar sacando tiempo para eso, correr y hacerlo aquí, eso tiene que quedarse varios días hasta las 2 de la noche ahí editando algo. Y eso principalmente el Ronaldo y yo, ¿verdad? Y después la plata, que claro, uno no podía como decir, bueno, llama, tome, aquí está la tarifa ya, lo que nos estás cobrando, todo para que nos dediquemos a eso, de no, aquí de ahí, poco a poco, ahorrando, cobrando, vender cosas, vender a Ronald, vender a... Alguien que todavía estoy acá, no te digo, no te digo. Le tengo pero sí, ahí más o menos eso fue, ¿verdad? El proceso es muy difícil y el dinero, ¿verdad? Que no siempre se tiene a mano. Y también, pues, hay un factor interesante, que es el hecho de que aparte que el grupo no se dedica exclusivamente a eso, también hay otros eventos y actividades que uno tiene que seguir haciendo, tiene que seguir tocando. Acá, tal vez para que el público entienda, o sea, la escena es totalmente distinta a lo que ocurre, o al menos a lo que los medios normalmente no tienen acostumbrados. O sea, aquí un grupo se guarda un año y murió. Okay, no puedes guardarte así, tienes que tener algún tipo de vigencia. Entonces, de ahí, el proceso de grabación, ¿no? Demo de 4 piezas, se abrió la posibilidad, Sandy se involucró totalmente en el proyecto. Creo que el resultado es más que obvio, de que verdaderamente estuvo en manos de alguien que sabía, y empieza a crecer y a crecer el proceso, ¿verdad? El proceso de producción ya no es solo llegar y grabar la guitarra, ¿no? Ya entonces se analizan varios sonidos, no es si no, es si el post directo o por el bajo por post directo, por la si suena mejor así, y eso te lleva. Cuando te das cuenta son 3 meses. Es una prueba de error, es terrible. Entonces, quizás, pues tal vez muchos no entenderán o no se verán reflejado en el trabajo, pero no digo, a ver, pero te hago estar. De hecho, con eso se le quita a uno esa maña de decir, pero está el grupo, están enviando el disco de hace un montón y lo siguen atrasando, y ya como no lo ha hecho ya. Exactamente. Y además también te digo, el proceso de mezcla y de masterización duró año y medio. Ya, y ustedes, ¿dónde están produciendo y masterizando lo que hace el disco? ¿Y con qué colaboraciones cuentan para eso? Ok, bueno, orgullosamente. Voy a decir, no, pues, claro, no, tiene problema con eso. Orgullosamente, la producción del disco de Ángeles Hombres y Demonios es totalmente nacional, no hay involucrado ningún extranjero. No es una crítica, pero al menos sí está muy de moda en los grupos nacionales que pone ahí el nombre de un productor, un ingeniero de sonido que estuvo involucrado en alguna producción internacional, ¿verdad? Nosotros todo fue en Marsol 316, los estudios Marsol 316, Sandy, que es el dueño y productor, ingeniero de sonido y demás, también un hombre de demonios, pues también encargado de la masterización. Y de ahí le hago el anuncio, la verdad, nosotros si lo consideramos actualmente los productores nacionales que tienen la valentía de hacer un trabajo relacionado con el rock, con el metal en este caso, para nosotros es el mejor, humilde opinión, no hay alguien con ese grado de seriedad y compromiso, un proyecto de este tipo, conocimiento de género. También es alguien capaz de involucrarse en cualquier aspecto de la grabación, cualquier aspecto de la composición, cualquier aspecto a nivel musical. O sea, tanto se puede, o sea, se puede decir desde hay un problema en la armonía, eso no suena bien, hasta mira, no quedó bien grabado el bombo, hay que ver qué hacemos. Ah, sí, no, y el trabajo se nota, el trabajo que hizo Alex y el trabajo del grupo también se nota, porque el disco para mí es un excelente disco. El sonido es perfecto en los términos de perfección, ¿no? No es que al 100, ¿no? Pero muy bueno, muy buen disco. Bueno, entonces vamos a ir con, antes de seguir con la entrevista, porque nos hablen ya lleno de los temas del disco en sí, que nos digan ellos cuál es la canción, que nos presenten la canción que sigue y hagamos, y luego venimos de lleno con el disco. Con el lleno, ¿sí? Bueno, ahí, 12 alas negras, larguita, pero bonita. Vámonos. We'll be right back. Bueno, volvemos aquí con Argus. Y la siguiente pregunta es... De lleno con el disco. El disco, ya en sí. ¿A qué se debe el título del disco? ¿A qué es Ángeles, Hombres y Demonios? A mí se me ocurrió. Eso no puedo negar. Pero conteste usted. Ellos andan una hora aquí que se quieren quitar el micrófono. Yo no sé qué se... Hace un rato lo tenían a un lado ahí, pero... Bueno, el título surge, de hecho hace bastante, pero muy curioso, porque las piezas, ustedes mismos lo ven a ver, esto no tienen como mucha unión entre sí, o sea, una con otra no tienen prácticamente nada que ver, al menos a simple vista, ¿verdad? Y era difícil cómo le ponen esa vara, o sea, uno se ponía a ver y no, los mismos títulos, nada, no hay nada. Y un día me dice Ronald, mae, Juanpa, era que yo he encontrado algo curioso, las piezas hablan de ángeles y de demonios, y por ahí hay algún tema humano, entonces de ahí, man, me suena, son como las tres escalas, ¿no? Ángeles, hombres y demonios, así en descendente. Yo le dije, madre, ahí suena puro el león, la bruja y el ropero, pero no. Pero ahí no importa, dejémoslo así. De hecho, ahí hay algo que quiero aprovechar, que nos están dando tanto espacio, que la verdad esto vale muchísimo, claro, para uno. Y es el hecho de que, por ejemplo, Ángeles, Hombres y Demonios no tienen ninguna relación con Ángeles y Demonios, las películas. No era por promoción, ni el soundtrack ni nada. Eso fue una mera casualidad. De hecho, Ronald, a los días de haberme dicho la primera vez, más Ángeles, Hombres y Demonios me suena, le digo yo, y claro, genial, a los días me dice, madre, Juanpa, pero hay un libro que se llama Ángeles y Demonios. Le digo yo, madre, pero ya ese libro tiene tiempo, no creo que... Le digo yo, solo falta que la película salga el mismo año, y dicho y hecho. Increíble. En realidad le damos un agradecimiento inmenso a Adam Brown, pero yo no me gusta ese Adam man. Brown por la publicidad y demás, y todas las relaciones posibles. Los que están en las calles, sí, y buses y todo, o sea. Salía Tom Hanks, pero ahí era, se puede aprovechar. Ok, bueno, para las personas que compran el disco y ya logran ver el libretito que trae adentro, y lo pueden ver en la página de ustedes también, el diseño gráfico, las fotos que trae, bueno, algunas, sí, por ejemplo, la de Juan Pablo, que sale escribiendo, es muy, muy afín a su rol, así, que desarrolla, pero todas las demás, o sea, la portada que trae esas manos, ese corazón tan... ¡Tan corazón real! De hecho, es un corazón real. No humano, ¿eh? Cuidado. ¿De qué universidad salió? En realidad salió de la carnicería por la casa. Sí. Pues, ¿qué te puedo decir de lo que es el arte gráfico? En realidad, como músicos, muchas veces hay que dejar en manos de otros poder plasmar ciertas cosas que vos transmitís. Nosotros somos músicos, no somos artegrafistas. De hecho, usted me da un lápiz y un papel, bueno, y mi sobrino, que está en primer grado, hace algo mejor. Al negro le sale el muñeco de la leche. No voy a decir que leche. Y en realidad aquí, pues, se involucran tres personas, que son don Mario Mora, amigo mío de la infancia, Mario Costa, fotógrafo, que trabaja con Mario, y una persona más que es don Andrés Chávez, es un fotógrafo y dos artegrafistas que trabajaron en el arte, lo que plasmaron ellos, porque en realidad yo creo que el arte gráfico del disco es obra aparte prácticamente del trabajo musical, pues ellos trataron de captar, al menos fue la esencia de la banda, ¿verdad? Las fotos tienen que ver bastante con la personalidad de cada uno. Inclusive con el instrumento, que a veces no parece. Aunque no parezca. Incluso vean, por ejemplo, la foto de Roberto en la primera. Él está tocando un acordeón y está a espaldas. Es una... ¿cómo te decir? Una semblanza muy, muy clara de su personalidad. Es una persona, pues, si ustedes la conocen, es demasiado particular. No, al contrario. Pero como te digo, es una persona muy amplia. Sí, y el acordeón, pues, es, tiene cierta relación, ¿verdad? Con el teclado, el acordeón tiene el teclado. Aparte que también él toca acordeón. Sí, él sabe las piezas de arcos en acordeón. Alberto, pues, sale cargando una piedra. Lo de las cuerdas, ¿verdad? Como el que lo va hablando, es, resembla las cuerdas de la guitarra, es la la idea que es detrás de eso. Al menos, bueno, la foto sigue, que es la de Juan Pan. Él es escritor, correcto. Tal como sale ahí. Bueno, Yanina y Bicho, sí, pues sí salieron más o menos personificando su rol dentro del grupo a nivel musical, ¿verdad? De voces, claro. De voces y demás. La de Chino, la de Fernando, sí. Es de las mejores. De las mejores, ¿verdad? Todo el más con ese golpe, la batería. La percusión y demás. Y también con su personalidad. Claro, sí. Una persona tajante. Sí, sí. Y el último, pero no menos. Así es, Ronald. El necio. Y esto es más claro, ¿verdad? Las seis cuerdas son las seis cuerdas de la guitarra, ¿verdad? Parece Spider-Man, pero no. No tan gay. Hola, Mati. Sí, y en realidad, pues. Ahora, y la portada, las manos y el corazón, ¿verdad? Es la mano de demonio, la mano de ángel y el corazón humano. Es la... Sí, de hecho, la mano de ángel es una diestra y la mano de demonio es una siniestra, la izquierda. Sí. Esos detalles se crearon, al menos. Como toda entrevista, no puede faltar el tema, una explicación breve de cada canción. Es la parte difícil. Título y descripción. Sí. Bueno, este Umbral, que es la introduccióncita, ¿verdad? De medio minutillo por ahí que tiene. Se llama Umbral porque, bueno, como les decía, ¿verdad? Yo estudio literatura, entonces nos envía ahí. Umbral se le llama en la literatura fantástica como al momento en que el personaje sale del mundo común y corriente y entra a lo extraño, a lo maravilloso, digamos, a lo distinto. Entonces esa era la idea, como que la primera pieza fuera esa puerta, ¿verdad? Ese umbral, ese marco a través del cual el escucha va a entrar al mundo que presentamos en el disco. Y ahora no tiene letra ni nada, ¿verdad? Después Fin del Tiempo es casi todas, eso también tengo que aclararlo, son basadas como en historias mías que ahí ando, ya sea cuentos o novelillas que he estado trabajando durante mucho tiempo, unas ya hasta las he agotadas, ya me estoy con otros proyectos ahí ando. Fin del Tiempo es una historia apocalíptica, evidentemente el nombre, es una guerra, así es un cuartel entre el ejército infernal y el celestial, digamos, es una nota así, los ángeles, los demonios dándose ahí. Perfecto. Perpetua, esa letra no es mía, aunque por ahí metí manos, esa es de Roberto, de Bicho, el cantante, ¿verdad? Esa es, bueno, Yanina también tuvo que ver algo con esa pieza, es la historia simplemente un ángel y un demonio como viviendo un amor imposible entre ellos, evidentemente, porque el ángel, demonio, bien y el mal, ¿verdad? Simplemente es como resemblando esa tragedia, esa noción de la imposibilidad, un ángel y un demonio que a veces se da entre la gente. Alguien, un humano puede ser demonio, puede ser ángel, y enamorarse del contrario, no hay manera. Cero, bueno, le dije, cero para andar con ese muchachito, para la música que escucha. Ese es el demonio. Madres, escúchenos. ¿Cómo pueden pasar? Mi teléfono es para. Después los guerreros de Ashtar es instrumental, ¿verdad? Esa es muy personal de Roberto, es su nota de mis viajes astrales. De hecho, tiene las disciplinas de ingeniería. La que viene en el Talmud, Lilith es la primera mujer que Dios le dio a Adán antes de Eva, inclusive. ¿Tuvo dos, güey? Sí, no, de hecho, ¿por qué no tiene que tener una? Sí, de hecho tuvo tres, pero la segunda no tiene nombre. Es un desmadre la historia. Pero bueno, Lilith era, sí, una primera mujer, pero ella fue creada del barro, igual que Adán, no fue como Eva que salió de una costilla de Adán, sino que ella fue creada del barro, entonces ella siempre tuvo la noción, bueno, yo fui creada igual que él, porque tengo que ser menos, porque soy, porque me domina Adán, porque tengo que ser menos, no, yo tengo mis derechos, la primera feminista, vale más. De hecho, muchos grupos feministas usan una ilustración que es famosa de Lilith, y siempre me ha fascinado esa historia, no sé, de hecho ella al final se niega a seguir siendo parte del asunto, huye del paraíso, pero lo interesante es que como ella nunca pecó, ¿verdad?, con esta noción de que perdido y eso, entonces Lilith queda como un ser sobrehumano, ángel demonio, cosa rara, no sé. Muy interesante. Muy interesante. Pues el velo de la maldad, el velo de la maldad es sobre la guerra, digamos. Es una visión muy, muy crítica por ahí. También está basada en una de esas historias de viajadas mías, pero en esos que se basa, en la historia de las guerras contemporáneas, digamos, como ya no es que se pelea por el orgullo de un país, o por el, no sé, por defender un ideal, sino que casi todo es economía, ¿verdad? Es robar, sacar petróleo, hacer un desastre, matar a gente inocente por hacerse rico, etc. Por eso hay una parte de maldad, igualdad engañosa, dice, ¿verdad? Como a veces los gobiernos y demás conquistan un régimen supuestamente igualitario, que son todas estas líneas finales, ¿verdad? Por ahí anda el tema. El ciclo de la vida, ya está también un personal que Roberto, esa no tiene letra. 12 alas negras, la escuchamos ahora. Es la historia también desde mi óptica, ¿verdad? Una invención mía, pero la historia del ángel de la muerte. Que como el ángel de la muerte, según mi historia, insisto, ¿verdad? Era un ángel de verdad, digamos, un ángel que habitaba el cielo y que por ciertas diferencias ahí con los altos jerarcas de arriba, es expulsada, igual que el superbe, cae del cielo exactamente igual, se quema, por eso son 12 alas. Lo de 12 es un panel largo de explicar, es porque según cierta jerarquía de los ángeles, hay una de tantas que se llama las potestades, es un tipo de ángel. Y las potestades tienen 12 alas. Y como este ángel, que se llama Necroma, de hecho el ángel de este es un personaje, cayó del cielo, mientras iba cayendo, las alas se quemaban, en la letra habla de eso también. Entonces, y quedan negras, esa es la idea de que 12 alas negras. Después, la caída de las fuerzas es muy antropológica, digamos, es como sobre cómo el ser humano tiene ciertos apoyos, digamos, por ejemplo la ciencia, y el primer verso dice, hombre, es que no, si no tiene su ciencia, esa es la visión que hay, la ciencia, a veces la religión, el deporte, la filosofía, los sentimientos y demás, que son fuerzas que le dan a ser una identidad, digamos, en lo que se apoya para, como especie, para decir, sí, tenemos valor, pero a veces todo eso se cae, ¿verdad? A veces todo colapsa y no hay un fondo para decir, ok, somos humanos porque somos esto. Que nos diferencia de los animales, es duro a veces nos comportamos muy bien peor. Y la muerte de Nidea es también una historia de un personaje, de Nidea precisamente, que ella es una mujer guerrera, un soldado, también de una historia muy volada, algún día publicaré esa novela, espero lograrla. Que sí, ella es un soldado, una mujer, que ella está enamorada en secreto de su superior, de su general, pero ella por sus propios conflictos internos, por su incapacidad de desarrollar una sociedad, por un enredo de sus orígenes por ahí, ella no tiene la capacidad de expresar eso que siente y al final muere sin haberlo dicho nunca, y el que habla en la canción es el objeto de su amor, digamos, el superior que la vio morir ahí en su brazo en una batalla y nunca supo que sentía eso por ahí antes. Bueno, hay, digamos, historias así demoníacas, angelicales, humanas, ahí todo por eso el título del disco. Muy interesante el tema de Argos, pero ahora queríamos saber, ¿por qué 12 alas negras para realizar un videoclip? Sí, pues desgraciadamente de medios de realización, quizás yo soy el que más involucrado en el grupo de producciones, de material, de videos, grabación, eventos, todo depende de las circunstancias. Medio nuestro, ¿verdad? Económicas, de realización, técnicas, de producción, que a veces, o sea, un director para un grupo metal, aquí en Costa Rica, creo que ahorita no hay un director que se especialice en esto, ¿verdad? Entonces, un poco difícil. La razón del video de 12 alas negras, y lo voy a decir así con toda la honestidad del caso, es mera casualidad. La intención no era hacer un video. Se contrató una persona para hacer tomas, de hecho improvisa don José Salgado, que es uh-huh. amigo nuestro, se encargó y él, después de las tomas de un evento que tuvimos, nos dijo, me gusta cómo quedó, si quieren vienen a verlo, y lo fuimos a ver y sí, era como ponemos ese video, lo guardo y una cosa. Sí, bueno, ¿qué hacemos con eso? O sea, lo aprovechamos o que quede ahí. Exactamente. Y se veía muy aprovechable y pues, hey, hasta el momento, y ahí está, y va la bote en los de la casa por nosotros. Categoría hard rock. Categoría hard rock. Argus. Bueno, la razón. No, llegando a otro punto del disco y en su música, ¿qué sentimiento intentan expresar ustedes con su música y sentimientos sí del disco hacia sus oyentes? Bueno, hay muchísimas cosas, ¿verdad? Y cuando es un grupo de 7 personas es como muy difícil poder decir hay una cosa, digamos, que es lo que queremos expresar. No, eso es muy difícil. Ahí, con cada canción cada uno saca y saca y saca montones de cosas. Y pues bien, yo siento que quien decide hacer metal siempre tiene muchas cosas adentro, ¿verdad? Mucha agresividad, muchas cosas fuertes, intensas, no necesariamente negativas. Puede ser mucha furia contra la injusticia, mucha furia, no sé, contra malas experiencias, la tristeza, a nadie usted es mala, es algo muy humano. Y yo siento que por ahí anda, por todo lo que ha tenido el metal siempre, ¿verdad? Esa furia, pero no es la furia por destruir, digamos, sino esa furia por lograr cambios, por lograr, no sé, pasión, digamos, generar, transmitir eso que uno mismo siente por lo que hace, esa intensidad, esa fe en que hay cosas buenas por las que se puede luchar y que no hay a veces como que aceptar la visión oficial, digamos así, ¿verdad? Que nos dice, no, es un grupo de metal, por ejemplo, es una vagancia, ¿para qué es? Eso no deja nada, ¿entendés lo que hay? Sí, sí, exacto, esas visiones tan negativas de lo que hace uno mismo trata como de decir, no, o sea, siéntalo, es algo muy puro, es algo que sale muy dentro, muy intenso, y por ahí anda, no sé si quiere agregar algo, por ahí anda. Volviendo un poco, digamos, a lo que fue la experiencia de grabación del disco, digamos, ¿cuál fue así la canción del disco que... Esa que cuando ya están en el chivo y la van a tocar, todo se vuelve a ver así como se acuerda. Yo creo que todas tuvieron su vara, porque así como hay partes sumamente sencillas, porque nosotros incluso consideramos que nuestra música es sencilla y tratamos de hacerla sencilla para que sea accesible a todo el mundo, siempre sale en un... Pero creo que todas involucran un grado complicado a nivel de producción y grabación, que fue difícil. A veces hay bastante conflicto de voces, de frecuencias y demás entre la grabación. Y en vivo yo creo que todas tienen sus detalles difíciles. Incluso Umbral, que la utilizamos como introducción cuando empiezan el concierto. Cuando suena ya uno sabe que empezó a sonar, tiene 35 segundos para acomodarse. Entonces no hay ninguna que te dé ningún chance de descuidarte, de tranquilizarte. De hecho, eso fue algo que una vez me comentaron, que la música era muy intensa. Nosotros más bien la sentíamos a veces como... ¿Cómo se podía aburrir alguien? ¿Cómo se podía aburrir? Sí. Pero no, en realidad todas tienen sus cosas, todas se disfrutan al máximo. No hay duda de eso, pero sí, en particular, no existe nada en particular. Bueno, mientras que ustedes escuchan la música, aquí nosotros seguimos hablando, ¿verdad? Y ustedes nos hablan un poco del panorama que se está viendo con la escena del metal aquí en el país. Y nos gustaría saber su opinión, sus ideas acerca del panorama que se vive. Pues creo que con el pasar del tiempo, pues se viene abriendo. Ya vos ves en los eventos, ves gente de todo tipo. Edades, clases sociales, color de camiseta, porque ya no solo llegan negras, sexo, una vez muchachas por todo lado, muy bonito actor. A todos nos consta. Géneros, creo que no, ya no todos somos black, ni todos somos, que eso todavía sigue siendo una división dura, que en realidad nosotros nos oponemos en su totalidad. No creemos que un género sea mejor que otro, pero lo que sí viene siendo muy interesante es el hecho de que muchas herramientas como el internet, casas independientes, disqueras a nivel internacional se están interesando por el material. Incluso Argos ya ha tenido la oportunidad de mandar varios discos fuera a que se le tome en cuenta dentro de este de posible distribución a nivel internacional. Y este, y eso pues viene dando mucho al traste bandas como Silent Tempest, bandas como December's Cold Winter, bueno, dentro fuera del metal, bandas como Akasha, bandas, bueno, el mismo Gandhi que se ha mantenido vigente, y muchas bandas más que vienen de atrás, salen, están dando que hablar afuera, y eso es, yo creo que es lo más importante, y es lo que la gente debería saber, que el hecho de que lo nacional es malo, no da la talla, ya eso es una, es la estupidez más grande. ¿Para que digan eso? Van a tener que ir al Chivo. Y si salen del Chivo pensando lo mismo, salado. Sí, en realidad lo que la escena le está afectando es la poca asistencia, el poco apoyo, porque por ejemplo ya vos te das cuenta de gente que invierte su buena cantidad de dinero en una grabación, invierte su buena cantidad de dinero en un evento. Yo ya el lujo de ver eventos muy bien producidos, pero no todos están recibiendo la misma atención. Y eso es producto de una escena muy heterogénea, que no es ni bueno ni malo. Lo malo es que no hay suficiente apoyo a la banda, que lo merecen. Ok, bueno, está Argos, que bueno, antes nos explicaron ustedes un poco que bueno, usted, Ronald, tiene su trabajo y está con su esposa en su casa. Saludo a mi vida, Mónica. Y Juan Pablo, que bueno, me dice que estudia literatura y todo, bueno, que ahorita está en vacaciones. Margo. Todos los demás miembros, aparte de ustedes dos, ¿cómo integran la vida personal de ellos a la banda? Porque sabemos que Argos, como ustedes decían antes, cuando hablaban de la producción del disco, no están a tiempo completo ni están 100% disponibles. Entonces, ¿cómo hacen para integrarse? Que digan, bueno, puña, este es el momento en que todos estamos. Bueno, pues los ensayos todos los sábados a las 4 de la tarde en el Tinti Rock, que es donde nos llaman. Saludos a Ronald. A Ronald es el que nos alquila el canto de ensayamos, ¿verdad? Se llama igual que yo. Mira, pues eso es un detalle difícil. Creo que todos los grupos de acá padecemos de eso, ¿verdad? Del hecho de que no es de todo fácil integrar un grupo. Yo no sé realmente cómo lo hemos hecho nosotros con 7 miembros tan divergentes, ¿verdad? Con edades que van desde los 35 años hasta los 22, con perspectivas totalmente distintas de formas de ser, vidas distintas. O sea, Yanina es profesora de música, cantante que se dedica a eso. Por aquí Juan Pablo es estudiante de literatura. Yo soy técnico en sistemas, trabajo para una transnacional, no es igual. Alberto, bueno, es compañero mío de trabajo ahora. Roberto es ingeniero en sistemas, super calificado, sí, pero 32 trabajos tiene. Este, Iván y Fernando y Bicho, son estudiantes de diseño gráfico y totalmente personalidades distintas. Entonces, integrar una banda realmente es pura voluntad de cada uno de sus miembros de saber qué es el por el bien común de la banda estar ahí. Es querer hacerlo, ¿no? Hacer el tiempo, digamos. No parece que vaya, pero ahí sale. ¿No? Ahí existe, claro que sí. ¿Qué proyectos a futuro podemos esperar de Argos? ¿Disco 2? Claro. El futuro disco que ya se está componiendo, ya se está conceptualizando, ya incluso se está escribiendo bastante lo que hay. Incluso ya hay algunas piezas que tocamos en vivo del futuro disco de Mi Atmósfera y Noi, son piezas que ya ustedes las escuchan y son otro estilo. No les vamos a adelantar cómo se llama, no vamos a adelantar cuándo va a salir, pero sí se está trabajando. Espérense su rato porque sí queremos hacer. Queremos superar la producción que hicimos en el Ángeles, Hombres y Demonios. No sé cómo lo vamos a lograr porque sí está difícil. Pero sí queremos hacer otro disco, al menos en el mediano plazo. Nosotros, cuando estábamos planeando el programa, hay muchas preguntas de Argos, mucho del disco, pero también dijimos, hagamos una actividad con preguntas un poquito más ya al gusto de ustedes, más personales, ¿verdad? No se preocupen, son solamente 5 preguntas. Pero son 5 preguntillas. Voy a contestar lo que quiera. Vamos a ver. Guitarrista y bajista preferido. Hijo de puña. Hey, los dos guitarristas míos y perdón. O guitarra y bajo, como quieran. Empezamos con el bajo, mae. O empezamos separado, empecemos con Roland, mejor, separado. Qué difícil. Mal siempre me gustó mucho. Petrucci me fascina. Yo Petrucci, pero creo que estoy convencido de que ninguno de esos dos es el que me movió realmente a tocar. Y de hecho, quien me movió a tocar es un guitarrista nacional. Pertenece a la banda Stunts and Paranoia, Don Jorge Stunts. Fue el primer guitarrista que yo pedí y yo dije, yo quiero ser guitarrista, no sé cómo, pero lo voy a hacer. Y bajista preferido, Juan Pablo Morales, está conmigo. ¿Qué te puedo decir? John Young me trastorna como bajista. Bueno, hasta vale que aclaró ahí, ¿verdad? Sí, La bajista de Cubo Vice. Ah, sí. La nueva. ¿Cómo se llama la chica? No me acuerdo. Una maravilla. Increíble. Para mí. Ok. Yo, guitarrista. Ronald Castillo, ¿no? Casi grande, leanda. Lo muevo. Qué difícil guitarrista, sí, ponerse a pensar ahora. Bueno, sí, es que digamos, si uno se va a lo técnico, Petrucci es un. O sea, es un arquetipo de guitarrista. Es así como el guitarrista, piensa en Petrucci. Es perfecto. Pero ya digamos, bueno, Zakk Wylde, por ejemplo, me gusta mucho el feeling, el sentimiento que tiene de tocar. Es una adrenalina. Brutalidad, sí. Podría decir Zakk Wylde. Y bueno, y viejos muchos, Tony Iommi, Jimmy Page, todos esos más. Y esos ya bajistas, bueno, que a mí me movieran a tocar, hay tres principales, que son John Deacon de Queen, John Entwistle de The Who y John Paul Jones de Led Zeppelin. Bueno, y Geezer Butler de Black Sabbath también. Ya, más para acá. A nivel técnico, el que más admiro es Steve DiGiorgio. Bueno, tocó con Dead, tocó con Cobadis también, con un montón de gente ha tocado. Sadus, creo que también las dos de Sadus. Ese más a nivel técnico es lo más increíble que yo he visto en el metal. Pero así, el bajista de metal, el modelo a seguir, que me parece a mí, debería ser el modelo a seguir de todo bajista metal, es Slipknot, Metallica, ¿verdad? Una precisión y una fuerza increíble. Sería eso. ¿Cuál? ¿Cuál es ese grupo que ustedes dicen, puta, que vengan aquí al país, que quiero irlo a ver? Opel. Sí, para mí, Opel. Metallica. ¿Con cuál les gustaría compartir escenario? Con Opel y con Metallica. Bueno, ahí empieza a compartir escenario, son demasiados. A mí, por ejemplo, tocar tipo con, no sé, con Dark Tranquility, es una cosa que volvería loco. O con Mega, o sea, leo como un desquiciado y escribo también la escritura también. El anime, los videojuegos también me gusta mucho. Atún, yo soy un poco de tiempo. Creo que es. Y tocar, ¿no? Pero es que tocar ya no es un hobby. Estás aquí porque sos músico y parece que es el hobby tocar, no voy a estar. Bueno, personalmente me gusta mucho correr, aún hacer mucho ejercicio. Pescar. Día mucho pescar con mi papá. El frío, ¿no? No, sí, me la robo bastante. Principalmente pesca terrestre, que es en ríos, quebrales, ese tipo de cosas. Y la última pregunta. La persona, eran seis. Persona que más admiren. Cualquier persona. Puedes decir varias. Claro, claro. Que gusta. Bueno, yo admiro muchísimo, muchísimo a mi papá. Claro. Su forma de ser, el carácter que tiene, que la verdad se lo envidio. a mi esposa la admiro mucho también por su forma de ser, las cosas que tiene, que la verdad sí le envidio muchas. Tal vez personajes que se conocen un poco más, don Rafael Ángel Pérez, que conozca el Atletismo Nacional, sabe quién es. Fue mi entrenador en mi adolescencia y la verdad es que es... Sí, es... ganador de la maratón de, ¿cómo se llama? La de Brasil. No, él ganó los 10 kilómetros de San Silvestre. San Silvestre, ¿verdad? Sí, fue así. En algún momento fue catalogado entre los 15 mejores competidores del mundo. Historias ahí. Y bueno, como en mi pasado me dediqué al atletismo, también admiro a un atleta africano que se llama Haile Gebrselassie. Entonces, también no son muy conocidos que digamos, pero es que no te voy a decir que admiro a un canario, ¿no? Sería mala, admitiendo. El primero que decía yo era un canario. Un político, la verdad. Ni anarquía. Ni a Gandhi, bueno, Gandhi sí, poco. Entonces, sí, esos son mis personajes favoritos, personas que, y la verdad, incluso creo que se los agradecimiento del disco español. Yo, bueno, a mis papás primero, ¿verdad? A los dos, mi mamá por su dedicación a los demás y mi papá simplemente por cómo es él, o sea, casi que todo lo que yo soy lo he aprendido él, hasta la música, ya se los digo. Y después, así, ya, como dijo Ron, a nivel más conocido, bueno, admiro un escritor que es Julio Cortázar, un escritor argentino, que es como mi modelo a seguir por todo. Primero por su ideario político, digamos, cómo se comprometió con las revoluciones y cómo luchó siempre por los más necesitados, y también por su genialidad, porque como Daniel escritor tiene una creatividad impresionante, revolucionó toda la literatura latinoamericana. Y había pensado en Monti, ya se me olvidó, tu madre. Y digamos que acortar, decir la persona. Porque después de mis papás, los demás también, o sea, muy importante. Mario Benedetti. ¿Ah? Mario Benedetti. Sí, a Mario Benedetti también, pero más acortado. Y es que sí empiezo a decir, vamos a las 4 de la mañana. Bueno, ¿qué es? Eso era básicamente casi toda la entrevista. Les tenemos una preguntita para el final, pero es para la despedida, para que nos hagan el honor de cerrarnos el programa. Antes vamos a ir con otra canción más de Argos. Esta es La Muerte en Idea, la que cierra el disco. Uh-huh. Ángeles, Hombres y Demonios. Quiero los chivos siempre también. Ok, ya información extra ahí. Vamos de una vez con la canción. Que provocaría Bueno, acabamos de escuchar La Muerte de Ni Idea de este excelente grupo nacional Argos que tenemos como invitados hoy. Ahora, para no perder tampoco la línea de los anteriores programas, esta sección que esperemos que algún día lleguen las fans aquí y nos digan que qué bonitas canciones. Llevamos 5 programas y... Nosotros tenemos 6 años tocando y nada. Lleva, no, no, no, no, no, bueno, ahí salió, va a salir. Sí, bueno. No, pero por el grupo solo bicho. Entonces, a que mi amigo Andrés aquí me hable un toque de qué trata la canción antes de decirles de qué canción estamos hablando. Bueno, vamos a ir con un grupo de power metal. Pero esta, como ustedes saben, esta es la pequeña, esta vez es pequeña, la sesión de la balada de un grupo español que ya no está en la escena del metal en España. Ya no están. El grupo se llama Red Wine. Ellos tienen a uno de los mejores vocalistas para mí del power metal melódico, que es Mario Suárez. Y en la guitarra a un gran guitarrista también, Dan Diez, que ahora solamente se dedica a su estudio de grabación y producción, ¿verdad? En el que ya han estado grupos como Zenobia. La canción está en el segundo álbum del estudio, que es El Fin de los Tiempos, que ellos tienen ya 5, en los que han demostrado gran profesión y además de eso un espectacular sonido. Y la canción que vamos a escuchar, una canción llena de sentimiento, de remordimiento, de, no sé, desgarradora en las voces. Tiene una ira, una rabia, una desesperación, como habla de sí mismo, de lo que queda cuando... Y tiene una frase que me llama la atención en la canción que dice, que por tus acciones te has convertido en asesina, y ahí muestra la rabia. La rabia que es una, como hablara, o como hablan muchos, que entre el amor y el odio hay una delgada línea que nos separa, y como de un pronto a otro, todo lo bonito que se tiene, se acaba y queda... Nada, puro nada, puro nada. Recuerdo y nada más. Okay, entonces vamos a escuchar Mi Triste Final de Red Wine. We'll be right back. Bueno, de nuevo estamos aquí. Como siempre, no puede faltar el área del rock. El del negro. Hoy, hoy les traigo algo así como la vez pasada. Solamente una, sí, hoy, porque como estamos con Argos. Sí, sí. Hoy sí, igual que la vez pasada, que fue como Smoke on the Water, le traigo una canción que es del tributo a Freddie Mercury. Esta canción es Tie Your Mother Down. La canta Joe Elliott, vocalista de Def Leppard, y acompañado por Slash en la guitarra. Este concierto da a conocer tanto la muerte de Freddie Mercury, sino también da a conocer lo que es el problema del SIDA en el mundo. Ok, después de eso iríamos con Judas Priest, Painkiller. Judas Priest fue una de las bandas más influyentes en el heavy metal, aparte del Purple y Black Sabbath. La vestimenta del heavy metal prácticamente se desorienta a Rob Halford, sí, porque él vestía con cuero y cosas de picos y todo eso. 75 millones de árboles en el mundo. Aunque curiosamente su aspecto físico no era muy. Muy varonil tampoco. Pero vamos por ahí. Y Painkiller es una canción que habla sobre el intento de suicidio de Rob Halford. Bueno, también el Painkiller, es descrito como un mesías del metal, enviado al mundo a purgarlo de aquellos que no son honestamente adeptos a la causa metal. Ahora sí, vamos con la despedida del programa. Cualquier ahí, dato, información, algo que se quede ahí, cómo contactarlos, sí, todo, información que quede ahí. Quizás lo más importante ahorita, Argos está en un proceso de promoción de su álbum, nuevo disco, álbum debut. El contacto para nosotros es principalmente a través de la página de internet www.argosmetal.net. Ahí pueden contactarnos, mandarnos un correo, lo que quieran, felicitarnos, no felicitarnos, en fin. www.myspace.com/argosmetalcr es nuestro MySpace también. Quien tenga MySpace quiera compartir con nosotros. Por ahora, pues estamos en un proceso de promoción del disco y estamos tratando de ponerlo ahí en el mercado, así que si tienen alguna duda sobre el dónde pueden adquirirlo, pueden preguntarlo ahí. Sí, costó un poquito, porque en la abuela no. Sí, en la abuela no. Todavía en la abuela no hay, pues vamos a ver. Pero no, más que todo es eso, y muchas gracias a ustedes, muchachos, de verdad, es un ejemplo, porque de verdad, no todo el mundo tiene esta iniciativa, y muchísimas gracias tanto a ustedes como a los oyentes. No, y digamos, ver a tantos compas juntos, ustedes son compas, ¿sí? ¿No? O sea, eso, sí. Uno hasta que se siente lleno de ver que esa matada breteando a hacer ese disco, lo trae no a promocionarse, a que lo oigan uno por ahí, sino a conocerlos a ustedes, ¿no? Y que sean tantos por una misma causa, eso llena mucho, ¿no? El chile que me emociona y ahí no, gracias a ustedes, que sigan para adelante, aunque no sigamos nosotros, ustedes digan, ¿no? No, más seguimos bien. Juntos, más bien, de todos los grupos. No, y... más bien al contrario, agradecerles a ustedes por el espacio, por la forma en que nos han tratado, porque desde el primer momento que nos contactamos, nos han tratado excelente. Y creo que eso es digno de destacar en un grupo, en personas. Y bueno, hay un reconocimiento. Hay un reconocimiento. Salados, tal vez en fotos. Tal vez en fotos lo puedan ver. Subamos unas fotillas ahí. Y bueno, también agradecerle a Víctor, que fue el contacto. Vamos a dejar que él se despida, porque se lo merece. Animioso, bueno, sí, animioso, que es el que hizo el encabezado, el diseño, el encabezado que ustedes ven en la página. Pero bueno, dejemos que Víctor se despida. No, y muchísimas gracias más bien al programa que me dio el chance y más que todo, ¿verdad? Argos, que fueron los que en todo momento hubo disposición para venir al programa y apoyarnos, ¿verdad? Se lo agradecemos. Totalmente. Y es que en tan solo un mes, de verdad, solo un mes tenemos de programa y ya traer a Argos fue, la verdad, un gran logro para nosotros. Y esperamos, ¿verdad? También no sea la última vez que los veamos por acá y tal vez y traernos a toda la banda, ¿verdad? O tal vez dentro de algún tiempo. Metemos a los 7. Si supieran, pero la próxima metemos a los 7 aquí. Es que son menos de 4x4, pero aquí lo metemos a todos. O sea, es grandísimo el cuarto, ¿verdad? No, y por lo menos también la próxima vez realizar un chivo o algo así, el programa que ahí dentro de algún tiempo podamos organizar algo ahí grande, ¿verdad? Es un poco difícil, pero... Sí se puede. Traímos Argos en el primer mes, ¿por qué no se va a poder? Bueno, entonces nos vamos despidiendo. ¿Algún chivillo que sí, que tengan cerca estos días? De momento no, no. Como les dije, estamos en etapa de promoción y las bandas nacionales tenemos que enfocarnos mucho en lo que hacemos para hacerlo bien. No podemos donar ninguna otra. La verdad, mae, está demasiado bueno, sí, ¿verdad? Yo no sé, yo lo quiero, mae, pero... Muchísimas gracias. Claro, es un gusto. Más bien, muchas gracias a ustedes por venir. Y más bien, a la gente que nos escucha también, muchas gracias. Recuerden que, bueno, por hoy, el programa del blog y el programa de Tico Sound van a ser exactamente el mismo. Ya las siguientes emisiones van a ser diferentes. Una en el blog para que nos visiten en headbangerzone.blogspot.com. Y nos escriban al correo hbzrcr@gmail.com. Y también nos escuchen en ticosound.com. ¿En qué horario? Los sábados al mediodía y la repetición los domingos a las 5 de la tarde. Entonces, para que nos escuchen ahí diferente, que el negro quiere decir algo aquí. Es el agradecimiento a la gente de Tico Sound. Y les digo ahora a todos que ya lo de las bandas de garage de Gallo Pinto con huevos de metal ya está listo, ya arreglé lo de la página. Si ya tienen su banda y nada más graban la canción y nos la mandan por correo. Ok, entonces muchas gracias a ustedes por venirnos a Argos, por haberse presentado, ¿verdad? Sincera gracias, mil gracias. Y vamos cerrando con dos piezas, la que nos dijo el negro antes, está Your Mother Down, nuestro, tributo. Nuestro rockero. Nuestro rockero negro. Ahí se va como Juan Pablo después. Está Your Mother Down, tributo a... Música, claro. Así, man, no hay cosas al aire. Por aquella vez. Por un painkiller. Ok, entonces cerramos. Tributo a Freddie Mercury y Painkiller de Judas Priest. Gracias por escucharnos. This is what